Francisco Guzmán, concejal, entre otras cosas, de servicios sociales, cultura, bueno, sanidad, etcétera, etcétera. Hemos escuchado que se pone en marcha una norma para que se controle los animales abandonados, mascotas, por ejemplo, el típico perro, supongo que también gatos. Y bueno, muchas personas se les llevan las manos a la cabeza. ¿Qué va a pasar con esos perros? ¿Es cierto que cuando un perro ingresa en una perrera a los 3 meses y no aparece dueño interesado, se les inyecta una inyección que acaba con su vida? Un poco por la protectora, igual va en esa línea. Tengo entendido que en la perrera municipal de Yaiza hay perros que llenen al menos 2, 3, 4 años, 5, y no ha aparecido nunca dueño ninguno, y que no se procede de esta manera. Pero a modo de resumen, ¿podría contarnos un poquito por encima de qué va esta norma? Bueno, realmente lo que se ha pretendido o se pretende, hoy en el Pleno se ha aprobado la ordenanza fiscal reguladora, la tasa por prestación del servicio de entrada de animales en la retirada, perdón, de animales en la vía pública, así como la custodia y la utilización de la perrera municipal. Como bien se sabe, pues lo que se pretende es regular para atender mejor los animales, tener mejores condiciones y, lógicamente, el ayuntamiento pues resarcirse en los gastos que pueda tener también del usuario o del titular del animal, pues bueno, de alguna forma que pague cuantos gastos de alimentación y que tenga y la estancia que tenga en las instalaciones de la perrera, pues bueno, de alguna manera la administración tiene sus gastos y tiene que resarcir, lógicamente. Tenemos dos conceptos entonces, la retirada de los perros, unas tasas, ¿a quién se le aplica? Porque si un perro abandonado aparece y no tiene dueño, ¿quién paga esas tasas? Bueno, previamente se hace en cuanto a diligencia sea pertinente a efectos de averiguar el titular. Para eso tienen que estar en condiciones, según la ordenanza. O sea, que esto condena al abandono. Correcto. Es decir, que según la ordenanza que regula las condiciones que tiene que tener el animal, que tiene que tener su microchip y las condiciones sanitarias y demás que habla al respecto, luego se aplica esta, que es en cuanto al trato en las instalaciones municipales, que es la perrera municipal. Esto es bárbaro porque mejora la perrera y llevamos unas condiciones óptimas para los animales. También son criaturas vivas, ¿no? Los seres vivos. Sí, correcto. Eso se trata. Se trata de dar una estancia en óptimas condiciones a los animales y, lógicamente, que la administración a su vez pues pueda, digamos, de alguna forma, revertir los gastos que pueda tener en el titular del animal. En este caso, si fuera un animal abandonado, de alguna manera, que ya es imposible, tras la diligencia pertinente, averiguación, de que no se localice el titular, que no tiene el titular, pues lógicamente habrá que hacer otro tipo de gestiones, otro tipo de, en cuanto a donación, alguna asociación que sabemos que hay, que estamos en contacto hace algún tiempo. Sara, por ejemplo. Sara sería una, pero hay otra asociación también de extranjera que también, pues hasta hace algún tiempo, tratar a los animales, de ubicarlos a personas que los cuidaran, etcétera, etcétera, si pudiéramos ver otras opciones antes de llegar al sacrificio. Decía un importante personaje en la historia, el grado de evolución de una sociedad se mide o se mira en el trato que le dan a los animales. Salgo contento, me voy contento con esta entrevista, porque también represento, o trato de representar ahora mismo, a todas esas personas que tienen debilidad por sus mascotas y que tienen pues también ese punto, ¿no?, de compasión. Sé que ahora están ocupados en poner en marcha esta iniciativa, bueno, que ya es norma, ¿no?, en sí, pero podría caber la posibilidad, a lo mejor algún día, años, dentro de unos pocos años, a lo mejor, en poner a disposición también esos animales de personas enfermas, o sea, porque son animales, y, por ejemplo, la protectora Sara te permite ir allí y coger un animal y quedarte con él, es decir. Tenemos un proyecto en mente que ya hemos tratado con una asociación que está vinculada a este tema de preparar los animales para compañías, y bien de personas mayores, de niños o bien de discapacitados de alguna manera, ¿no? Ciegos, personas que... o solas. Sí, de alguna manera. Entonces ellos los educan de alguna manera y luego se lo regalan en ese sentido, ¿no? Entonces esa cuestión está en estudio, lo estamos tratando, pero lógicamente queremos tener primero unas instalaciones en condiciones, un servicio en condiciones, y a partir de ahí hablamos de ese proyecto. Yo creo que es interesante. Tenemos otra normativa que también se pone en marcha, que era en cuanto a carga y descarga de mercancías. Bueno, realmente no es así. Es una ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación de servicios especiales de la policía local y circulación especial en el municipio de Yaiza. Eso conlleva el hecho de que la ley nos dice que no podemos cobrar tasas, lógicamente, por los servicios de vigilancia en general, pero sí en particular y de forma especial. En este caso lo que se trata de cuatro aspectos importantes que va a contener esta ordenanza, que es el cobro en aquellas carga y descarga en vía pública que conlleve el desvío de tráfico y algunas dificultades y peligros, lógicamente. Entonces tenemos que actuar, y es un número de policías que tienes que destinar al lugar para señalizar hasta que se descargue esa cuestión. En cuanto también al traslado de mercancías, de que sus dimensiones salgan de las normales, en el caso de mercancías especiales, lógicamente también conlleva, también el que se le acompañe, conlleva también un servicio. Y así como también en cuanto a pruebas deportivas particulares, que también pues nos vemos obligados a trasladar todo un dispositivo de policía y a abandonar la vigilancia del municipio, pues, y centrarlo ahí, pues lógicamente también entendemos que debe repercutir, así como también en los reportajes fotográficos, películas, etcétera, etcétera, que se llevan muchas y por suerte en este municipio, pero que debemos ser conscientes de que el servicio que el ciudadano paga debe revertirse a su vez en sus arcas municipales, cobrando las tasas pertinentes por ese servicio por interés de una empresa o un particular. No cabe duda que se va mejorando. Bueno, pues para poner broche final, si no queda algo importante en el tintero, actos culturales para este verano, muchísimo, sin duda, pero ¿alguno así a destacar, algún proyecto que por el mes de agosto, que es un mes pues en el que los chavales, chicos y chicas están de vacaciones, bueno, se sigue una agenda, se sigue sacando una agenda cultural llena, repleta de fiestas y de actividades, pero bueno? Sí, como se bien sabe, realmente acaban de comenzar el día 8 el verano, Vive el Verano 2013, que también, pues bueno, estamos en todos los centros culturales a full, prácticamente la verdad que la participación es bastante amplia, bastante grande. Sí, así es como tiene que ser, que es una participación, claro que sí. Sí, de todos los niños, y lógicamente estamos contentos por cómo hemos arrancado, y bueno, y vamos haciendo una evaluación todas las semanas, y el viernes concluimos con una excursión general donde todos los centros, de todos los lugares, por todos los niños, de todos los centros del municipio, pues se ponen de acuerdo para ir a una excursión que ya tenemos programada. Una, todos los viernes se hace una. Todos los viernes tiene un acto conjunto, o bien excursión o bien de otro tipo, pero siempre tratamos de que se interrelacionen, de que se conozca y de que haya actividad que no se aburran siempre en el mismo centro. Yo creo que es una actividad que va a estar hasta final de agosto y lógicamente debemos de congratularnos por ello, ¿no? Pues atentos, queridos oyentes, tanto a la radio como a esa publicación en papel que saca el Ayuntamiento todos los meses, esa agenda cultural que encontrarán en muchísimos y diversos establecimientos del municipio de Yaiza, y por supuesto también en esos monitores de televisión que están situados al lado del kiosco de información turística, donde semana a semana se van poniendo las actividades más interesantes para niños y mayores. Don Francisco, muchas gracias. Volvemos a vernos. ¿Se va de vacaciones? No, de momento no. ¿A seguir trabajando? El verano a seguir trabajando. Y otros compañeros que tengan la oportunidad de disfrutar y ya hacer otra ocasión y a seguir trabajando. Pues mucha suerte. Ánimo, nos volvemos a ver. A ustedes, muchas gracias.